Sexto domingo del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 17 al 26. Al bajar Jesús con ellos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados, y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: «Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban su nombre, considerándolo infame a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas». Palabra del Señor. Hoy el Evangelio es el Evangelio de las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas, o claves para ser feliz, podríamos decir, que es un tema siempre actual, porque no hay hombre en el mundo y en toda época que no quiera ser feliz. Todos queremos ser felices. Incluso la persona mala, cuando hace el mal porque considera equivocadamente que haciéndolo logrará la felicidad. Por ejemplo, un ladrón cuando roba porque cree que obteniendo o acumulando, robando, será feliz. Porque el deseo de felicidad está en todas las personas, es innato. No se elige, sino que viene ya con cada persona. Lo que sí elegimos son las maneras, los caminos, los medios para ser feliz. Cristo hoy nos da la manera, la receta para ser feliz. Una manera o una receta difícil de entender, que no creo vayamos a encontrar en los libros de autoayuda. Esos libros, vieron que hablan mucho de la felicidad, las claves para ser feliz o la receta para ser feliz. Bueno, esa clave en realidad, o esa receta que aparece en tantos libros de espiritualidad o pseudo espiritualidad, la encontramos principalmente en la palabra de Dios, en el Evangelio, en estas bienaventuranzas. Pero aclaro diciendo que son difíciles de entender y más aún difíciles de practicar. Aún más, sin la gracia de Cristo, no podemos vivir y conciliar esto que parece irreconciliable. Porque Cristo dice que para ser feliz hay que ser pobre de espíritu, que para ser feliz hay que tener hambre, que para ser feliz hay que llorar y dolerse, y para ser feliz hay que padecer insultos, persecuciones, incomprensiones por el Evangelio. Por eso es difícil entender esto, porque, repito, es una paradoja esta felicidad que plantea Cristo, pero esto es la verdad y hay que tratar de comprenderlo y sobre todo experimentarlo. Y al revés, Cristo dice que es una calamidad, la ruina espiritual, todo lo contrario a las bienaventuranzas, ¿eh? La infelicidad para Cristo es ser rico, estar lleno, estar satisfecho. La infelicidad para Cristo es la risa. La infelicidad para Cristo es cuando buscamos el elogio, el aplauso, el reconocimiento. ¿En qué sentido Cristo dice lo que acabamos de escuchar en el Evangelio? Bueno, lo dice porque las cosas creadas, las cosas materiales, por ejemplo, o las demás personas con sus elogios y alabanzas, eso no puede llenar jamás el corazón del hombre. El corazón del hombre es un recipiente demasiado grande como para ser llenado por las criaturas, por las cosas creadas. No, las cosas no hacen feliz. Lo que hace feliz al hombre, plenamente feliz, y cuando digo plenamente, quiero decir no un ratito, un tiempito. Porque es verdad que las cosas creadas durante un tiempito te hacen feliz. Pero es un tiempito. No es mucho tiempo. Menos aún es la eternidad. Ese es el engaño que tienen las cosas o las criaturas, que prometen una felicidad que no pueden dar. Las cosas materiales, incluso las demás personas que nos son queridas, prometen una felicidad que no pueden darnos, porque son criaturas, no son Dios, con lo cual son limitadas en esa oferta de felicidad. En cambio, el corazón del hombre, el alma humana, es ilimitada, porque recordemos que somos imagen y semejanza de Dios. Y Dios es el infinito, el que no tiene límite, el absoluto. Y nosotros, que somos imagen y semejanza de Dios, tenemos algo de esto también. Con lo cual es Dios, es la gracia de Cristo, la única realidad que puede llenar ese corazón insaciable que somos cada uno de nosotros. Dios es el único contenido proporcional con el recipiente que somos nosotros. Las cosas, en cambio, no. Por eso Cristo dice que aquel que pone su confianza, su esperanza en las cosas creadas, en lo material, en el elogio, la alabanza de los hombres, la aceptación social, etc., esa persona termina siendo infeliz. Por más que uno la vea por momentos feliz o parezca ser feliz, en realidad no lo es plenamente. Si a esa persona, que también podríamos ser nosotros, nos falta el amor de Dios, nos falta la gracia de Cristo. En cambio, para tener ese amor de Dios, para tener la gracia de Cristo, es necesario transitar un camino de desapego, de pobreza espiritual, el mismo camino que ha elegido Jesús. No por nada ha elegido ese camino, para enseñarnos que es en el desapego y en la pobreza espiritual, cómo podemos empezar a vivenciar este amor de Dios que poco tiene que ver con las criaturas, no porque éstas sean malas, repito, sino porque éstas, siendo tan finitas, tan limitadas, no pueden llenar el corazón insaciable del hombre. Cristo relaciona también la felicidad con el llanto, el dolor, las lágrimas. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido que hay llantos, dolores, que son muy saludables, que son muy evangélicos. Por ejemplo, una persona que se duele o llora frente al dolor de un hermano. Es una cosa maravillosa dolerse, llorar, condolerse con otra persona, padecer juntamente con otra persona. Eso habla de una gran sensibilidad. O, por ejemplo, llorar por los propios pecados, llorar por los pecados del mundo, sufrir por la maldad ajena. Eso habla de una gran sensibilidad evangélica. Ojalá fuesen muchas las personas que llorasen por los propios pecados. Con lo cual, esto es un llanto bueno, si se quiere, lágrimas sanas, lágrimas evangélicas. Hay llantos que no son evangélicos y otros que sí. Por el contrario, hay risas o alegrías que son de Dios y otras que son mundanas. La risa superficial, esa risa que en el fondo es una demostración inconsciente a veces del vacío y de la angustia, porque hay personas que camuflan muy bien, solo que a veces no se dan cuenta, camuflan su vacío, su angustia, la ausencia de Dios, con ruido, con risas, con alegrías mundanas. Aquí me viene a la memoria esa famosa historia del payaso Garrick. No la voy a contar ahora, la pueden buscar por internet. El payaso Garrick. Bien, tenemos que pedir al Señor entonces hacer experiencia de que la felicidad consiste en esta pobreza de espíritu para llenarnos de lo más importante, que es el amor de Dios. Hacer experiencia también de la importancia del dolernos o del condolernos con el dolor ajeno, del llanto, este llanto que en el fondo limpia y purifica el alma. Hacer experiencia de la felicidad que trae consigo la persecución, el insulto, la incomprensión. Porque si bien todo esto repugna, nos repugna, a nadie le gusta que lo critiquen, o que lo ataquen, o que lo discriminen. A nadie le gusta, no nos gusta eso, hay que decirlo. Nos repugna todo eso. Lo mismo que la pobreza, nos repugna la pobreza. Queremos ser ricos, llenarnos de cosas. Por lo general, ¿no? Es así. Sin embargo, sobre la persecución, la crítica, Si bien todo eso nos repugna, no lo queremos. Bueno, cuando eso ocurre es una ocasión favorable, ideal, propicia para unirnos más a Cristo, parecernos más a Cristo, el cual fue también insultado, diríamos hoy discriminado, por predicar la verdad. Y ahí en esa vida radica la bienaventuranza. Finalmente, no puedo dejar de pensar en San Agustín, esta persona que conoce a Cristo de grande, San Agustín de Hipona, que se bautiza a los 31 años, pero que antes estuvo en la búsqueda de la verdad y equivocó los caminos. Un tiempo fue escéptico, otro tiempo estuvo en una secta, la secta maniquea, y así estuvo errando durante mucho tiempo, luego de lo cual encuentra la verdad. Y cuando encuentra la verdad, escribe las Confesiones, que es una autobiografía en la cual dice esta famosa expresión, cuando le habla a Cristo: yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. ¿Qué quiere decir esto? Que él buscaba la verdad a Dios afuera, en las cosas creadas. Y cuando más buscaba afuera, más infeliz era. Él pensaba, San Agustín, que eran las cosas, en los placeres que generan las cosas y las personas, que era ahí en donde se hallaba la felicidad, hasta que se dio cuenta que la felicidad está dentro, que Cristo está dentro, y que para encontrarse con Cristo, con el amor de Dios, era necesario recorrer ese camino de interioridad. Bueno, también pidamos al Señor esto, ¿no? Para nosotros. Recorrer ese mismo camino, pero sepamos que para transitar ese camino de encuentro con Cristo, que no está fuera sino dentro, hay que también empezar a cortar o a desapegarse o a relativizar todo aquello que no es Cristo, sino que es el mundo, que son las cosas, que son las demás criaturas, que por buenas que sean, jamás podrán dar esa felicidad total, absoluta y eterna a la cual estamos llamados y que solamente Dios puede ofrecer. Buen domingo, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.